Back chaining technique, example number 3. Qué rápido corren los carros cargados de arroz del ferrocarril. Listen and repeat. Carril. Ferrocarril. Del ferrocarril. Arroz del ferrocarril. Cargados de arroz del ferrocarril. Los carros cargados de arroz del ferrocarril. Corren los carros cargados de arroz del ferrocarril. Qué rápido corren los carros cargados de arroz del ferrocarril.